Entonces, chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, si es tan sencillita. Oye, chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, si es tan sencillita. ¿Y por qué pinta tu cara, chica bonita? ¿Qué pinta tus ojos, chica bonita? Pinta tu cara, chica bonita. Ah, ah, ah. ¿Por qué pinta tus ojos, chica bonita? ¿Qué pinta tu cara, chica bonita? Pinta tus ojos, chica bonita. Ah, ah, ah. Porque pinta tu cara, chica bonita, que pinta tus ojos, chica.